dice Pearl Jam en el tema En mi árbol. Arriba aquí en mi árbol, sí, los periódicos no me importan. No hay barras de hierro en mi cabeza. Estoy intercambiando historias con las hojas, en cambio. Seguimos en este programa Arbolado, hablando del árbol del Tule, que es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo, con una circunferencia de aproximadamente 58 metros y una altura de 42. Con un diámetro de 14,05 metros, se estima que serían necesarias al menos 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcar su tronco, y en su sombra caben aproximadamente 500 personas. Se encuentra en México, muy cerca de Oaxaca. La edad es desconocida, pero según estimaciones es de más de 2000 años. Árbol de naranjas, no ha venido, dame una fruta dulce, bien dulce para el olvido. Árbol de naranjas, perfuma el camino, márcale una estela dulce, parece que se ha perdido. Todas las naranjas, salvo el sol, que fue naranja tuya, que subió, que caliente sus pies. perfume su corazón. Árbol de naranjas, no ha venido, dame una fruta dulce, bien dulce para el olvido. Caen todas las naranjas, salvo el sol, que fue naranja tuya, que subió, que caliente sus pies, perfume su corazón, le endulce la partida, le ilumine. Gabo Ferro en Árbol de Naranjas. Atahualpa Yupanqui le canta a Julio Cortázar el árbol, el río, el hombre. Muy estimado, muy recordado. De esa gente que nació para no ser olvidada. Julio Cortázar. Un poema. Alguna vez, entre ajedrez y ajedrez, mientras me ponía en conflicto con un alfil, me dijo, cuando tengas tiempo, léelo. Y me dio el árbol, el río, el hombre. Aquí está el árbol, el río, el hombre. Julio duerme en París. No le puse nunca una música, pero recuerdo su gran estimación, una preferencia que de dónde le vendría. Si él de catalán no tenía ni vecinos, nada tenía, pero amaba el testamento de Amelia, una vieja melodía del campo catalán que tiene más de 300 años en boca de los antiguos. Es lo que decían antiguamente la gente, lo que se cantaba antiguantemente allá. El testamento de Amelia, recordé su cariño, su ternura, su devoción, su silencioso orgullo de conocer su melodía. Y dije, bueno, aquí está, acá está el poema de Julio y sus lujos de adentro. Al árbol ya cortado, no lo claves en tierra, porque su copa seca no engañará a los pájaros. Al dique que discurre, no le levantes vallas, que allá en el aire libre cabalgarán las nubes. Al hombre desterrado, no le hables de su casa. La verdadera patria caro la está pagando. el árbol ya cortado, el río que discurre y el hombre desterrado, caro lo están pagando. Tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban. Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas, temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversaran. Ojalá pudiera un día vivir así, sin palabras. Ojalá pudiera un día vivir así, sin palabras. Al hombre desterrado, no le hables de su casa. La verdadera patria, caro la está pagando. Round Mountain en El Viejo Árbol, The Old Tree. Mientras tanto, el hombre derrumba los árboles y los bosques para plantar soja. Y la tierra va así muriendo, se hace sal, y la ganancia queda para muy poquitos, mientras la naturaleza llora y se venga. Eso dicen, que al cabo de 10 años todo ha cambiado allá. Dicen que la avenida está sin árboles, y no soy quien para ponerlo en duda.

y cuenta que hay disturbios en el bosque. Los árboles tienen un problema porque los arces piden más luz y los robles ignoran sus súplicas. El asunto con los arces, y ellos están convencidos de tener la razón, es que dice que los robles son demasiado altos y reciben toda la luz. Pero los robles no pueden evitar sentir que las cosas están bien como están y se preguntan por qué los arces no pueden estar contentos en su sombra. Hay un conflicto en el bosque y los animales mejor huyen porque los arces gritan, nos oprimen y los robles solo sacuden sus cabezas. Así que los arces se han unido para demandar igualdad de derechos. Los robles son demasiado codiciosos, los forzaremos a darnos luz. Ahora ya no hay más opresión por parte de los robles, puesto que se ha pasado una noble ley y todos los árboles deben tener el mismo tamaño, por hacha, sierra y serrucho. Triste historia la que cuenta Rush en Los Árboles. Con Vaca Beyond en Llamado del Bosque, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Angola.